bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísimas, queridísimas bestias, sanitizadísimas, rabiosas y piratísimas. Una semana más se ha ido ya y nos venimos de nuevo en este nuevo calambre para hacerte rico con la producción independiente y bucanera de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 347, un aniversario lunar más arremete. Esta edición va dedicada completita y baquetonamente para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, quien cumple un año más. En este caso, dentro de este contexto que vino a cambiar muchas cosas en el planeta. Iniciamos este banquete sónico especial con un primer tiempo, ni más ni menos, que a cargo de Sting, que se desnuda de instrumentos para quedarse solamente con las cuerdas del gran Dominic Miller. Rescatamos las palabras de Sting durante una entrevista promocional de 1993, donde declaraba lo siguiente: quería escribir sobre un jugador de cartas, un jugador que juega no para jugar sino para tratar de descubrir algo, descubrir algún tipo de lógica mística en la suerte o el azar, algún tipo de derecho científico casi religioso. Así que este tipo es filósofo. No está jugando por respeto y no está jugando por dinero. Solo está tratando de descifrar la ley. Tiene que haber algo de lógica. Es un jugador de póker, así que no es fácil para él expresar sus emociones. De hecho, no expresa nada. Tiene una máscara. Solo una máscara y nunca cambia. Y justo lo dice en su letra. No soy un hombre de muchas caras. La máscara que uso es una. Sé que las espadas son las espadas de un soldado. Sé que los bastos son armas de guerra. Sé que los diamantes significan dinero para este arte, pero esa no es la forma de mi corazón. Suena a continuación Sting con Shape of My Heart en formato acústico íntimo para hacerte rico acá con la producción independiente y bucanera de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 347, un aniversario lunar más arremete por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden laws of a probable outcome. Numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal the king in his hand while the memory of it fades. that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. If I told you that I loved you, you'd maybe think there's something wrong. I'm not a man of too many faces. The mask I wear is one. Yeah. For those who speak know nothing and find out to their cost, like those who curse their luck in too many places, and those who fear of loss. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. The shape of my heart. Mi corazón. Oh, oh, oh. Cuando se habla de música se dicen muchas cosas, como las sensaciones, emociones, recuerdos y los viajes que nos evoca. Es así como Beirut, esta banda con un toque especial, es capaz de transportarnos a varias partes del mundo con su música, a los Balcanes, a los pueblos de Oaxaca, a París y otros lugares. Beirut es una banda originaria de Nuevo México que inicia como un proyecto musical personal de Zach Condon, el cual creció convirtiéndose en una banda con una diversidad de instrumentos como la trompeta, los trombones, el acordeón, el ukelele, el violín, los tambores, etc. Y todos ellos mezclados de una manera armoniosa nos trasladan a diferentes lugares por medio de ondas sonoras multiculturales. El amor es parte de las grandes ciudades, ya sea el amor de pareja o simplemente el amor a un lugar en concreto. Y en Nantes, Beirut quiso plasmar específicamente ese aspecto que todo ser humano experimenta en algún momento de su vida. Escuchamos a Beirut con Nantes para hacerte rico con la producción independiente y bucanera de Eclectomeroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 347, un aniversario lunar más arremete por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. It's been a long time, long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a Christmas happens only I see, but it's been a long time now since I've seen you smile. It's been a long time, since I've seen you smile. And I'll gamble away my pride. And I'll gamble away my time. And in a year or so, it's no step into the sea. It's been a long time since I've seen you smile. Algo que mi adorada Luna me ha dejado bien claro y en lo que coincidimos totalmente es que en una brigada como la que decidimos formar desde que iniciamos nuestro camino juntos, es que la música es definitivamente un lenguaje muy importante en el que se tiene que coincidir en mayor o menor medida. A lo largo de los años juntos hemos ido coleccionando muchas de estas maravillosas coincidencias, entre las que se encuentran muy cerquita de nuestro corazón el tema Oh My Love de John Lennon. Pero recientemente me topé con una versión que le rinden los locochones de la legendaria banda Madness, uno de los principales grupos británicos de ska, formado en 1976, que de paso también incluyó un tema titulado La Luna, en ese mismo álbum titulado Oui Oui, Si Si, Ja Ja, Da Da, del 2012, el año del inicio de nuestro camino juntos. Escuchamos entonces a La Locura de Madness con los temas Oh My Love y La Luna, para hacerte rico acá con la producción independiente y bucanera de Clectomirlan Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 347, un aniversario lunar más arremete, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Wide open. Oh, Eclectomeiroland Paranoias. Dentro de la música que he llegado a conocer gracias a la lunita de Todititas Mis Vidas y Todotototas Mis Muertes Chiquitas está Nguyen Le, el músico que ha colaborado con un creciente grupo de músicos afines, en su mayoría con sede en París, donde reside el guitarrista de origen vietnamita, construyendo un cuerpo de trabajo que es, en el verdadero sentido de la palabra, world music, donde Le ha creado un espacio único, a menudo como fusión en su electricidad y energía, sin lugar a dudas centrado en el jazz, pero evitando en gran medida las referencias abiertas al tradicionalismo. Muchos jazzistas se inspiran en la música pop, pero sería difícil encontrar a uno que caiga en una de las canciones más emblemáticas de los años 60, como Sunshine of Your Love de Cream, que después de una introducción llena de percusiones atronadoras y voces llorosas, se vuelve relativamente fiel, aunque a un ritmo más rápido y con una complejidad inusual de detalles de percusión. En otro lugar, Le aborda junto a Yun Sun Na una versión impulsada por tabla y con acol de Whole Lotta Love de Led Zeppelin, innegablemente estridente. Cuando se trata de interpretar música en un contexto de jazz, la libertad más a menudo significa libertad de improvisación, y para estar seguros, el álbum de donde emergen estas dos piezas legendarias del rock pasadas por un empanizado de jazz se llama Songs of Freedom, y tiene mucho de eso. Combina el respeto sincero con la irreverencia absoluta, dando un tipo de vida completamente diferente a estas canciones. Suena entonces Sunshine of Your Love y Whole Lotta Love con Nguyen Le, para hacerte rico acá con la producción independiente y bucanera de Clectomero, Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 347. Un aniversario lunar más arremete por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Clectomatoland Paranoias. Thank you. en este episodio de aniversario para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, es también menester reconocer que eres una fuente de inspiración inagotable para tu servidor, que justo ahora rebuzna, y eso se ha concretado en variopintas expresiones, desde canciones, poemas, propuestas indecorosas para tus cosas y misceláneos, como un proyecto de spoken word que creamos mi querido amigo Daniel Camarena y yo, llamado Colizione, del cual escucharán a continuación el tema Me Acabo de Dar Cuenta, para hacerte rico acá con la producción independiente y bucanera de Clectomero, la paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 347, un aniversario lunar más arremete, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Preciso instante en el que tu olor navegó la atmósfera furtivamente hasta pedir posada en mi memoria. Habitualmente, este ritual llega acompañado de dolores. En una gran variedad de colores, el papel de presa cambia de intérprete como si se tratara de un partido de ping. Tener que ser otra persona, estar en otro lugar, somewhere else in the fishbowl, sentir que parte de mí arde en otro lugar, poder pensar en posibilidad, escaneo del alma con resultado positivo, las lágrimas se pasean por el rodillo de una impresora enfermo de temores, temiendo realidades con mirada fresca y total. La realidad rebasa. Luz roja, sentido contrario, multa, contribución, contradicción, nose button to push, baby. Otra agrupación que nos ha unido en cuanto al gusto por su música es Sonex, una banda mexicana de son jarocho originaria de Xalapa, Veracruz, que combina la tradición del son jarocho con bailes, versos, melodías y cadencias con ritmos y sonidos influenciados por géneros tales como la música tradicional africana, afroperuana y venezolana, así como por el flamenco, la salsa y las tendencias urbanas como el blues, el jazz, el funk, el hip hop, el rock, el reggae, entre otras. Y una canción de ellos que siempre nos sacará una pícara sonrisa es la que escucharán a continuación, Sonex con su tema Lloveré.

continuando con esta celebración lunática por el aniversario de la lunita de Todititas mis vidas y Todotototas mis muertes chiquitas, tenemos un tema que también nos caló hondo, cortesía de Laza de Cela. Ella fue una cantante mexicana estadounidense que cantó en español, inglés y francés. Su estilo combinaba la música tradicional mexicana con el rock y el klezmer, que es un género musical étnico originado en la tradición askenazi de Europa del Este. Este género se desarrolló rápidamente en las comunidades judías existentes antes de las dos guerras mundiales, que constaba principalmente de melodías de baile y muestras de piezas instrumentales para bodas y otras celebraciones en sus principios. Su tema titulado "Pa' llegar a tu lado" es el que escucharemos hoy, donde en su letra dice: "Gracias a tu cuerpo doy por haberme esperado. Tuve que perderme pa' llegar hasta tu lado. Tuve que alejarme pa' llegar hasta tu lado. Gracias a tus manos doy por haberme aguantado. Tuve que quemarme pa' llegar hasta tu lado". Escuchamos entonces a continuación a Laza de Cela con su tema "Pa' llegar a tu lado". Para hacerte rico acá con la producción independiente y bucanera de Clectomeroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 347, un aniversario lunar más arremete por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Gracias a tu cuerpo doy por haberme esperado. Gracias a tus brazos voy por haberme alcanzado. Tuve que alejarme pa' llegar. Tuve de los temas que también tienen mucho eco entre mi luna y su servidor emanan uno de la leyenda del rock Queen en colaboración con el gran camaleón Don David Bowie, el inolvidable tema Under Pressure. Tal como especifica David Buckley en su biografía sobre David Bowie, el cantante aportó la letra de la canción que había compuesto bajo el título People on Streets, y Freddie Mercury y él improvisaron una melodía vocal introduciendo la letra en la música de un tema que Queen ya tenía titulado como Feel Like. Y por otro lado está Beck con un cover de Corgis para el laberinto trágico romántico surreal de la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind con Jim Carrey y Kate Winslet del año 2004, dirigida por el gran Michel Gondry y escrita por Charlie Kaufman. Suenan los dos temas Under Pressure, seguida de Everybody's Gotta Learn Sometime a continuación para ser rico con la producción independiente y bucanera de Clicktop, Maryland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 347, un aniversario lunar más arremete por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Slashed and torn.